Thank you. Algún día que en cada área, ¿no? Sí. En la puesta en práctica. Bueno, yo lo había entendido desde autores que desarrollaron. No, con los autores vas a argumentar, es decir, se argumenta. Los autores se van a dar argumento. Sí. El ejemplo tiene que estar en consonancia con ese argumento. Claro. Yo pensé que era el certificado de autor. No, más que nada en el argumento van a pasar el peso de los autores. Puede ser que justamente uno de los abordajes de los autores se dé para certificar. En el caso de Irún, el ejemplo de cómo escribir la historia, para ser protagonista, es una propuesta didáctica concreta, que sirve de ejemplo. Bueno, fíjate, en ese caso, ¿cómo incide Irún en un cambio cualitativo en la organización de ese tiempo didáctico? Porque trabaja escritura e historia. Así tendría que hacer con el resto de las áreas, en lengua y cultura. Bueno, en lengua lo tenés más explícito con el mismo texto del arma. Sí. Ese lo había elegido y había también hablado parte de escritura también. Pero nosotros no lo vamos a poder entender. Sí, los autores los tenés que utilizar igual. Sí, no, yo lo que había entendido era otra cosa. En cuanto a utilizar el tiempo en calidad. Sí, por eso, producir un cambio cualitativo, dice la utilización del tiempo. Sí. No importa. En cantidad, sino que vas a hacer con ese tiempo. Claro, sí, lo había entendido. ¿Y está bien o sí? ¿Cuál es la diferencia con lo que yo te planteo? No, lo había entendido. Pensé que porque yo en realidad lo había relacionado más que al. En realidad utilizar el tiempo, pero cuando yo lo fui armando, no sé si me focalicé tanto en el tiempo, sino en lo que se hacía, ¿cómo explicarlo? Por ejemplo. Cuando me puse a hablar de Lerner, empecé a ver, bueno, que para en realidad que sea algo que sea de calidad, la lectura tiene que estar ligada a un propósito del alumno, a ese tipo de cosas. Sí, y está bien eso, pero fíjate, vos de Lerner tomas el argumento. Sí. Entonces me faltaría lo que es la propuesta didáctica. Con el ejemplo, claro. Tampoco tienes que escribir toda la propuesta didáctica. No. No la vas a salir de cada año. Y tengo que poner todos los autores porque... aquellos que te permiten argumentar los dos. Claro, porque yo había que, por ejemplo, en ciencias sociales había elegido Pajés. Bueno, había elegido... Bueno, después había elegido a Lerner, pero pues... Y en ciencias naturales... creo que había elegido a... Sí, más o menos, pero hay cosas que tengo que redondear. Había elegido, bueno, Pozo Gómez y Crespo, y algo de Carretero, y había elegido algunos otros, pero por conceptos que me parecían importantes. En realidad está medio... Por ejemplo, había tratado de la verdad de Gómez, que a lo mejor... Y ahí, pero sí, en cuanto a cómo toman la lectura, que es una construcción significativa. Y después había tomado estos dos autores porque me parecía para poder relacionar. ¿Ves? Mirá que este concepto no es de Ferreira. No, pero ellas lo toman. Bueno. Ellas hablan del cambio cualitativo. Sí. No del cambio conceptual. Sí. Es que esto en realidad lo toma más posible. Claro. Entonces como que en realidad no sé si tampoco se me va a presentar, pero como que se toma de... Bueno, trató de preparar y de aprovechar la oportunidad. Usted sabe que no les va bien. Que, digamos, sí, por eso yo estoy intentando, pero tampoco es la cuestión de venir. Bueno, con blanco no vas a venir. No, con qué hay cosas encima. Bueno, entonces, esto está. Yo me voy a ver. ¿Qué está padeciendo la luz? La idea era hacer una lectura de seguimiento con los conceptos centrales, los primeros dos capítulos, es decir, los tres capítulos, el capítulo 1, el capítulo 4 y el capítulo 7. Mi propuesta es hacer una lectura de los conceptos, capítulo por capítulo, con los elementos que yo voy haciendo, si ustedes pudieron trabajar el capítulo 7 en grupo, pueden preparar orientaciones didácticas para el maestro. Me parece que ustedes tenían el material. ¿Cómo es el material? No, yo te voy a tomar una tostada. Bueno, en todo caso yo les voy señalando en qué páginas que son estas cuestiones centrales, en la medida en que vamos trabajando con cosas. El planteo este de Lenin es un planteo que se diferencia de las investigaciones de la década de los 80 que trabajaron con Mónica, todas las investigaciones sobre las ideas previas, las ideas alternativas, ¿eh? Ustedes tienen un texto de Margarita Limón y Mario Carretero sobre las ideas previas o ideas alternativas, o vamos a encontrar distintas definiciones. Esa es una línea de investigación de ciencias naturales. El planteo de Lenke es otra línea de investigación diferente. Aquí la cuestión central, fíjense, el libro se llama Aprender a hablar ciencia. Cambia, tú si querés tirar y bueno, yo lo pongo también. Aprender a hablar ciencia se llama Lenguaje, aprendizaje y valores, tiene como su título. Lenke trabaja mucho con los aportes de la semiótica. Entonces lo que va a hacer es, a partir de distintas investigaciones, analizar clases de ciencia, poniendo el foco en el diálogo, en el discurso, en las palabras. Por eso toman los aportes del semiótico, ¿verdad? Y por eso se llama Aprender a hablar ciencia. Su tesis central va a ser que el aprendizaje de la ciencia implica aprender a hablar el idioma propio de la ciencia. Incluso lo compara como si tuviéramos que aprender nosotros un segundo idioma, ¿sí? Inglés, francés, portugués. No nos alcanza con saber las definiciones de las palabras. Podemos usar un diccionario y buscar las definiciones de las palabras. Pero si esas palabras no las ponemos en relación, no encontramos las relaciones semánticas, es decir, las relaciones de significado, igual no hablamos el idioma. ¿Se entiende la comparación? Uno puede descifrar otro idioma, pero hablarlo supone establecer relaciones de significado entre las palabras, entre los conceptos, entre los términos. Por lo tanto, lo que él va a decir entonces es que para aprender ciencia hay que aprender el lenguaje de la ciencia. Dice, ¿cómo aprendemos a hablar este idioma? Aprendemos más o menos de la misma manera en que aprendemos cualquier otro idioma, practicándolo con las personas que lo dominan y empleándolo en diversas situaciones. la oportunidad central de aprender el lenguaje de la ciencia está en las clases y en el diálogo entre los profesores y los estudiantes. Por eso, ese primer capítulo que ustedes tienen se llama Dos minutos en una clase de ciencia. Porque en dos minutos de diálogo, él analiza una serie de cuestiones conceptuales que hacen al aprendizaje de la ciencia. Una idea central de este primer capítulo es que la clase misma es una actividad social. La hacemos estudiantes y profesores. Un profesor puede hacer muchos esfuerzos por iniciar una clase, pero si los estudiantes no acuerdan con esto, la clase no comienza. Una actividad social, la clase es una actividad social. En esto plantea el término de cooperación. Y tiene un ejemplo, ¿no? Un profesor que entra al aula y empieza a borrar el pizarrón. Y los chicos empiezan a hacer a callarse entre ellos. Porque saben que va a empezar la clase. Pero si los chicos no cooperan, la clase no empieza. O sea, eso es mismo concepto de lo más también que lo pasaba mal. Que ha dicho que la clase empieza cuando el alumno decide. Claro, o eleva el tono de voz, o dice vamos a empezar, claro. ¿Sí? Siempre dentro de la clase, que lo plantea también como una estructura, cada clase tiene una estructura de actividad diferente. ¿Por qué? Una estructura de actividad en el sentido que tiene un principio, tiene episodios de rutina, por ejemplo, tomar lista, ¿sí? Revisar la tarea, llenar el libro de clases. Un momento de contenido donde se desarrolla el contenido temático y un cierre. Por lo general, todas las clases respetan esta estructura, por eso la denomina estructura de actividad. Pero igualmente es esto, ¿no? Tienen que todos los participantes hacer un esfuerzo por echar a andar la clase, así lo dice. Para que se la haga andar, tiene que haber cooperación entre ambos, tanto el docente como los estudiantes. Por eso dice que es una actividad social, ¿no? En ese diálogo en la clase, ¿no? Como es central para promover el lenguaje de la ciencia, hay reglas, que en general no están escritas. Fíjense, la página 21, digo para que lo anoten, este subtítulo se llama Las reglas no escritas del diálogo en clase. Y hay todo una transcripción de una clase de ciencia. El profesor dice, esto es una representación de un orbital. La representación es esta. Está trabajando átomos, ¿sí? A ver, para recordar. Este sería el centro del átomo, los que se mueven alrededor del átomo son los electrones, y hay orbitales, que son niveles, ¿sí? En donde se mueven estos electrones. Entonces el profesor dice, esto es una representación de un orbital S. Claro que se supone que debe ser tridimensional, porque él lo está dibujando en el pizarrón, y ahí es bidimensional. ¿Qué dos elementos podría representar un diagrama como este? Jennifer, pregunta el profesor. Jennifer responde. ¿Hidrógeno y helio? Y tono de pregunta. El profesor, hidrógeno y helio. El hidrógeno tendría que tener un electrón en algún lugar por aquí y el helio tendría, otro alumno dice, dos electrones. El profesor, dos. Este es un S. Y el blanco sería más. Y Mark responde, 2S, ese es el tipo de orbital. El profesor, 2S. Y lo verde sería Janis, otra alumna, 2P, 2P. Muy bien, 2P. Con este breve ejemplo va a analizar Lemke el tipo de diálogo que se da comúnmente en la clase. Y lo llama diálogo triádico. ¿Qué características tiene este diálogo triádico? Es el patrón más común de las clases en ciencias. Y uno podría decir en todas las áreas. Porque es el patrón de pregunta-respuesta. triálico. Triálico. ¿Por qué triálico? Miren, porque está la pregunta del profesor, la respuesta del estudiante y la evaluación del profesor, que es una reelaboración. En este caso, la pregunta del profesor es, ¿qué dos elementos podría representar un diagrama como este? Jennifer, la estudiante, responde, ¿hidrógeno y helio? Y el profesor afirma esa respuesta porque ella la hizo en tono de pregunta, ¿sí? A ver si estaba bien. El profesor dice, hidrógeno y helio. Y concreta, el hidrógeno tendría que tener un electrón, ¿sí? Ustedes lo tienen, el diálogo triádico en general está... La pregunta del profesor está precedida por una preparación. ¿Ven que dice? En general, lo que el profesor preguntó tiene que ver con lo que dijo antes. Por eso lo llama preparación. La pregunta, una invitación a contestar, que es esto que hace nominando. Ese es otro de los conceptos que plantea, que el profesor nomina a quien debe contestar. Es decir, dice Jennifer y habilita a Jennifer a contestar. Dice Mar y habilita a Mar a contestar. Porque esa es una regla que no está escrita. Porque esa regla le permite tener el poder de decirle al profesor quién responde y quién no. Y le permite sostener la disciplina dentro del aula. Es decir, solamente está habilitado para responder aquel que él nomina. Eso era antes de ganar Mar. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Andamos con la señorita Mónica. ¿Cómo la digo? Gracias, Claudia. La señora Mónica ya se ha retirado. ¿Hola? Hola. Qué lamentable. Bueno. ¿Y entonces? La semana que viene. Yo sí te puedo ayudar, lo venían a revisar. Pues cuando claro, venimos a revisar eso. Nos puedes ayudar en decir lo que vimos, que la buscamos. El miércoles, pero después tomamos un integrador, desde las 3 de la tarde. Ah, están tomando el integrador. No vamos a comentar, pero sí, vos decís que estuvimos buscando el alquilinismo a cumplir con eso. Sí, bueno. Es gratis. Y así, ¿qué hacen de cumplir con directamente con Mónica? ¿Sí? ¿Hay alguna diferencia? Sí, hay. Ah, bueno, así que vamos, te voy a tener en cuenta, por lo menos. Y lo primero era nada más que te voy a decir. Yo le voy a decir que... No, pues dije que no era un momento personal. Sí, veníamos a eso, digamos. ¿Qué nada? Exacto. O sea, no estar liviano con los compromisos asumidos. ¿Acordar el horario? Sí, después de las dos. Sí. A lo mejor. Después de las dos y todo el día. No, pero esto es gracias. Igual. ¿Cuándo pasan? ¿Cómo? ¿Cuándo van a volver? Tendría que ser el lunes que viene. Sí. ¿Vos venís antes? Yo, pues, capaz que el miércoles ando con el integrador, no va a promocerla. Pero el lunes que viene sí. Igual. Pasa que los miércoles no viajamos nosotros. Nosotros estamos viendo el lunes y por ahí venir con. Por eso más vale vimos el lunes con preparado también, ya hicimos lo de lengua, preparamos lo de matemática y ya tenemos más para conversar. Y lo cumplimos con los dos, con Mónica y con Diana. Ahí va, gracias, listo. Bueno, ¿qué es lo último que hiciste? Que a partir de esta nominación puede habilitar quién conteste y quién no. En general, todas las preguntas del profesor o de los profesores están precedidas por una preparación. Es decir, lo que explicó antes tiene que ver con lo que va a preguntar. ¿Sí? Pero encuentra algunas dificultades porque los estudiantes que no pueden percatarse, que no pueden comprender lo que se dijo antes, tampoco van a poder responder a la pregunta. O sea que se instancia de una pregunta y la otra se llama preparación. La anterior a la pregunta en general es una preparación. El profe explicó algo, introdujo algo con algo. Sí, pero la preparación explicó un tema, un concepto. Y a eso es lo que hace una pregunta, ¿sí? Hay una respuesta del estudiante. Y en la respuesta del profesor hay una reelaboración. Sí. Pero el tema de la preparación no está confuso. Sí. Pero al llamarlo, al denominarlo diálogo triádico, son estos tres elementos: pregunta, respuesta y evaluación del profesor. ¿Sí? Desde lo que fuimos a observar, por ejemplo, A veces suele pasar que a las personas a las que se lo pregunta son los alumnos que más normalmente contestan bien. Está muy bien lo que dice, porque eso es lo que encuentra el ente. Después de observar muchas clases, encuentra que el proceso de realidad le da la palabra a aquel estudiante que le permite continuar el desarrollo temático. Y entonces ahí... ¿Por qué? Porque de esa manera privilegia el desarrollo temático. Sí. Claro, pero... Esto, digo, esto es algo que la gente critica, ¿eh? No es que le esté... Pero la evaluación... No está defendiendo. Sí. En esto lo que hace es exponer los resultados de investigaciones luego de que lo observó muchas clases de ciencia. Y encuentra esto, que el docente, en general, quiere mantener el control y dar la clase que tiene que dar. Entonces, ¿quién le va a servir? Aquel estudiante que lo sigue. Lo que después se pregunta es qué pasa con el resto. Claro, eso digo. Con aquel que se quedó en el camino, con el que nunca dio de ejercicio. Porque está evaluando, lo que está evaluando es al alumno, no el resultado de lo que él está explicando. Fíjate que dice más, dice, ¿por qué los profesores son los que hacen las preguntas cuando el profesor es el que sabe? El que tiene que hacer las preguntas son los estudiantes, que son los que lo saben. Y ahí plantea en realidad la pregunta retórica, porque el profesor ya sabe la respuesta. Pero muchas veces lo que pasa es que termina contestando la... Muchas veces él lo plantea como una crítica, ¿no? No, muchas veces lo que hace es contestar el profesor como... Nosotros en la observación veíamos que a veces los chicos no contestaban. Entonces sí. La profesora terminaba contestando a ella y frente a que no contestara nada, no pasaba nada. Porque no era que se fijaba a ver si no contestaban porque no tenían ganas, porque no la habían escuchado o porque no la habían entendido. Entonces eso, no sé, después de estar más, y ver más cosas, seguir la clase, privilegiar el desarrollo de la clase, claro. Sin importar quién sigue y quién no sigue la clase. Acá, fíjense, dice, la diferencia en el aula radica en que se supone que el profesor ya conoce la respuesta. El profesor no está recabando información, sino probando si el alumno conoce la información. Más adelante debemos preguntarnos por qué, si el profesor es quien sabe y los alumnos quizá no, son los profesores y no los alumnos quienes hacen la mayoría de las preguntas y los alumnos no se responden. Cuando los alumnos hacen preguntas, generalmente no evalúan la respuesta de los profesores. Existe, por supuesto, otro tipo de actividad donde los alumnos hacen las preguntas. Pero esto tiene una configuración en su organización y una estructura de actividad muy diferente a la que ahora analizamos, que es el diálogo triádico. ¿Sí? Es una crítica que está haciendo. Pero lo que encuentra es que, en general, se da esto en las aulas, el diálogo triádico. Que es lo que ustedes vieron en las clases. Vieron que la maestra desarrollaba un tema, preguntaba, alguien contestaba, no es que importaba esa respuesta, lo que importaba era seguir el desarrollo temático. Sí, que el profesor no recababa información, sino que ¿qué hacía? No recababa información cuando pregunta, sino que hace... está probando si el alumno conoce el alumno. Sí, está probando, está probando a ver qué sabe el alumno. Sí, lo que pasa es que eso es medio contradictorio, porque... A ver, el pibe que se sigue... Realmente se sigue. Y nunca te va a venir con dudas. O sí, pero digo... En naturales puede ser que sí, pero en general, en cualquier disciplina... Y el que no se... Y me parece que es mucho más rico el prospecto, yo sé, que no lo sigue... O indagar por eso, porque ya sabe que no sigue. Y indagar porque justamente el que no lo sigue, porque justamente capaz que el que lo sigue tiene alguna duda, que como que piensa que la tiene muy clara, no lo maneja, y el que no lo sigue salta con alguna bomba y sirve para todo el mundo. Sí, o el que sigue se anima a preguntar y el que no, no se anima. Pero vos qué decís que es contradictorio, ¿el planteo del ente o...? No, digo, me parece lo que plantea él un poco, porque... No, digo, la crítica que él hace. No, pero eso es una crítica, ¿no? Sí. Él dice, pregunta, bueno, pero ¿por qué si son los alumnos los que no saben, tienen las preguntas de nuestro profesor? Y el profesor es el que tiene las respuestas para la pregunta, el que conoce el contenido de lo que está desarrollando. Claro, pero creo que no sé si, pero la pregunta iba más bien orientada a lo que yo también quería preguntar. A mí me suena, a ver, medio raro el evaluar, porque el evaluar es a ver qué sabes, pero si uno ya sabe que el alumno que al que le está preguntando va a saber o puede llegar a tener una duda mínima, ¿qué tipo de evaluación es? ¿Realmente sirve o no sirve? Claro. Es que en ese sentido, este diálogo, la respuesta del estudiante solamente sirve para continuar a los otros temáticos. El profesor nomina a ver quién tiene dificultades para poder operar en esas dificultades, ¿sí? Lo que está privilegiando es el desarrollo temático, ¿sí? En otros momentos también puede privilegiar la disciplina en el aula, ¿sí? Por eso necesita nominar y decir, bueno, contesta Camila, nosotros estamos. Porque si hay muchas respuestas y todos los profesores hablan al mismo tiempo, eso hace que se pierda el desarrollo temático que el profesor tiene que trabajar. Igual digo, este diálogo triádico él lo encuentra luego de analizar muchas clases de ciencias naturales, de observar clases y de analizarlas. En el capítulo 7, por eso yo quería que lo trabajen ustedes, él hace una serie de propuestas didácticas con orientaciones para ver cómo se puede cambiar el aprendizaje de la ciencia en el aula. Pero bueno, sigamos con este primer capítulo. Ahí hay entonces una serie de reglas que no están escritas que tienen que ver con los intercambios de los... Por ejemplo, ¿qué pasa cuando el profesor no hace una evaluación positiva de la respuesta? Cuando duda, por ejemplo. Si el profesor duda, la estudiante, en este caso sigue analizando este primer fragmento que les leí, la estudiante repite la respuesta. Y el profesor hace como que no la escuchó. Y la estudiante vuelve a repetir la respuesta, dos o tres veces. Recién en la tercera vez, el profesor la habilita para hablar, nombrándola, y vuelve a aparecer la nominación. Entonces ahí es donde dice que privilegia la disciplina antes que el contenido del desarrollo temático. Porque si él no otorga la palabra, no se puede continuar trabajando el contenido. Entonces funciona, tiene que ver con la evaluación positiva de la respuesta. Claro. No evita hacer una evaluación positiva y además no le permite al estudiante realmente tener en cuenta su respuesta hasta que él no la nomina. De esa manera posee el control de la clase. Y el poder, ¿no? Fíjense, dice, los profesores en general no se desvían del patrón triádico, porque mantenerlo les proporciona muchas ventajas. En esta estructura son los profesores quienes inician los intercambios, determinan el tema y controlan la dirección en la cual el tema se desarrolla. Deciden cuál de los alumnos va a responder a tal o cual pregunta, y si la respuesta es correcta o no. Los alumnos gozan de pocas o nulas oportunidades de tener iniciativa, de controlar la dirección de la discusión o de cuestionar las prerrogativas del profesor dentro del diálogo real. Se entiende que lo está cuestionando, ¿no? Esa forma característica que encuentra. Dice, bueno, dice de esta manera, en el diálogo triádico los dados están cargados en contra de los alumnos. Los dados están cargados contra los alumnos. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Triádico? Diálogo triádico. Bueno, pero más allá de esta estructura, decíamos que la clase es una actividad social, que tiene una estructura de actividad, ¿sí? Y que lo común es el diálogo triádico. Más allá de esto, los estudiantes tienen que encontrar la ciencia en el diálogo. De esa manera van a aprender, ¿no? ¿Cómo detectar la ciencia en el diálogo? Se pregunta. Porque dice que los alumnos tienen que detectar el contenido científico del diálogo. Porque si no lo hacen, lo que hacen es aprender a jugar las reglas del aula, ¿sí? Los juegos del aula, pero no aprenden a hablar ciencia. O sea, pueden hacer un como sí, pero en realidad no aprenden. Nosotros el sábado, cuando trabajábamos este autor en San Miguel, decíamos, muchos de nosotros, sobre todo con el tema del orbital, del átomo, ¿no? Aprobamos química, aprobamos física y aprobamos biología en la secundaria. Sin embargo, cuando vemos los contenidos otra vez en otro texto, no nos acordamos nada. Pero en ese momento lo aprobamos, porque repetimos los contenidos, porque jugamos el juego del aula, pero no nos apropiamos del conocimiento. Si no, podíamos recuperarlo desde algún lugar. Lo mismo nos pasaba cuando trabajábamos geometría, con el COVID, con los ángulos, ¿se acuerdan? Bueno, había cosas que evidentemente en algún momento las aprobamos, ¿sí? O dimos cuenta de eso. Sin embargo, pasado el tiempo, no podemos revisarlo, volverlo a poner. Ponerlo en situación, ¿no? De eso se trata, aprender el lenguaje de la ciencia. Poner en conexión esas relaciones semánticas y aplicarlo en otras situaciones. Por eso dice que si los alumnos no detectan este conocimiento científico en el diálogo, pueden hacer un como sí, pero no aprender ciencia. Estamos viendo el capítulo 1. Lo que decía yo a los chicos, Marcela, dale, vení, vení. Así les cuento algo sobre el capítulo. Estamos haciendo un repaso del primer capítulo 1 y capítulo 4 que ustedes tienen de leer. Les decía a los chicos que este trabajo de leer, que es una línea de investigación distinta de la que ustedes trabajaron con Mónica sobre las ideas previas, las ideas alternativas, todo este trabajo, línea de investigación que surge en los 80. ¿Sí? Es una línea distinta la de leer, que plantea justamente el aprendizaje de la ciencia desde el lenguaje. Por eso toma muchos aportes de la semiótica. ¿Sí? Y hicimos referencia a los conceptos centrales hasta ahora del capítulo 1. No, sí, porque pone el acento en el lenguaje, básicamente. Digamos, no tiene el acento en la situación, en la desestructuración, en el cambio conceptual, es toda una línea de definición. Decíamos entonces que hace mucho hincapié en el diálogo en la clase, en la clase como una estructura social, como una actividad social, que la clase tiene una estructura de actividad, y que lo que él encuentra, cuando observa muchas clases de ciencias, es que se privilegia, se repite lo que él llama el diálogo triádico. ¿Sí? La pregunta después se va a decir. Claro. En general las preguntas dicen estar precedidas por una preparación, lo que el profesor va a preguntar tiene que ver con lo que dijo antes. Sí. En general antes de la respuesta hay una nominación, es decir, el profesor decide quién va a responder y quién no. Decíamos que de esa manera es lo que privilegia es el desarrollo temático. ¿Sí? En otros momentos puede privilegiar la disciplina, si muchos quieren contestar al mismo tiempo. La respuesta y la evaluación por parte del profesor. Que esa evaluación es una reelaboración que le permite continuar con el desarrollo temático. Esto es lo que encuentra en general. Ahora bien, también tienen que aprender los estudiantes a encontrar el conocimiento científico en ese diálogo, ¿no? Porque si no lo encuentran, no aprenden ciencia. No es muy óptimo de ejemplo que da. Claro. Bueno, justamente decíamos eso sobre el aprendizaje. De lo que para decíamos nosotros, aprobamos física, aprobamos química en ese momento. Sin embargo, cuando tenemos este ejemplo del orbital, de hecho, tengo a mi compañero agrónomo, le pregunto química, que le explique el orbital, los neutrones, los protones y todo eso. Porque no lo recuerdo. No, bueno, es mucho. Se le preguntó y me dice, ¿para qué tienes que saber esto? Si bueno, tenés que saber esto, eso lo tenés que saber. y además no vas a entender nada porque vos estudias educación. Claro, y en Claro, él está realizando clases de química, el ejemplo del orbital lo toma para revisar este diálogo triádico, que se llama 2 minutos de ciencia porque son 2 minutos del diálogo. Y en 2 minutos se dicen muchas cosas, se ponen conceptos, se establecen relaciones entre esos conceptos, hay una manera de llevar adelante la clase que es característica del diálogo triádico, ¿no? La pregunta entonces dice cómo hacer para detectar la ciencia en el diálogo, ¿sí? Porque de otra manera los estudiantes hacen un como sí, que participan en la clase pero no permiten. De esa manera entonces lo que plantea es que los estudiantes tienen que encontrar el patrón temático, ¿sí? Y ese es otro de los conceptos centrales. No se trata solamente de repetir como loros términos técnicos, sino de que los alumnos aprendan los significados de esos términos y las relaciones entre esos significados. ¿Es el que pondría el acento en el acento semántico del lenguaje? Él va a hablar de patrón temático o de patrón semántico, pero lo toma de manera distinta, ¿eh? No se trata solo de la gramática, dice, sino de la semántica de las palabras. Toma muchos aportes de la semiótica. Claro, los chicos no tienen por qué sí caer en la cuenta de que hay relaciones entre esos conceptos. El profesor tiene que explicarlo, tiene que dar cuenta, tiene que dar ejemplos. ¿Es una estructura de la actividad de toma y data? En este sentido de que el profesor hace la pregunta y el estudiante da la respuesta. No se trata de yo te doy y vos me das, sino de qué pasa en realidad en esa clase. ¿Qué estructura se da en esa clase? ¿Es una estructura de actividad que privilegia el diálogo triádico o es una estructura de actividad que va a profundizar en las especificaciones, trabajar sobre el, por ejemplo, sobre el lenguaje coloquial de los estudiantes, sobre las ideas que tienen los estudiantes más en las previas, ¿sí? Eso lo va a trabajar más en el capítulo 7, que es cómo cambiamos de experiencia de los temas. Bueno, decía, el concepto central aquí entonces es el de patrón temático. Fíjense cómo lo define él. Al patrón de vinculaciones, de la página 28-29, entre los significados de palabras en un campo científico en particular, lo llamaré patrón temático. Este es un patrón de relaciones temáticas que describe el contenido temático, el contenido científico de un área de conocimiento en particular. Es una especie de red de interrelaciones entre los conceptos científicos dentro de un campo. La ciencia está presente dentro del diálogo en la medida exacta en que las relaciones semánticas y el patrón temático generado por el diálogo reproducen el patrón temático del uso del lenguaje en algún campo de la ciencia. ¿Otra vez? Cuando el profesor en el diálogo pone en funcionamiento un patrón temático, lo que hace es desarrollar conceptos y hacer hincapié en las relaciones, en el significado de esos conceptos y de esas relaciones. Los estudiantes habrán aprendido ciencia cuando pueden dar cuenta de ese patrón temático. Y no solamente van a repetir poderlo llevar a otras situaciones, poder dar otros ejemplos. Lemke dice que hay dos patrones en las clases. Uno que organiza la clase, que es la estructura de actividad, y otro que es el patrón temático. Algo así como lo que veíamos lo que a él es de forma y contenido, ¿se acuerdan? La clase tiene determinadas actividades que le dan forma a ese contenido, pero están imbricadas. Por ejemplo, vuelve al ejemplo de los orbitales, ¿sí? ¿Cómo encontrar el patrón temático en ese ejemplo que yo les leí al comienzo? Hay determinados conceptos en este ejemplo, como orbital, S, porque S es un tipo de orbital, ¿sí? Electrón, helio, hidrógeno, ¿sí? Porque el helio y el hidrógeno son elementos y cada elemento tiene un número de electrones. Si uno lo busca, busca helio y helio e hidrógeno en la tabla periódica, ambos tienen un electrón. ¿Sí? Entonces sí, solamente se pueden configurar en ese orbital. Todos estos son conceptos, ¿sí? Después voy a decir, son ítems temáticos, ¿sí? Que no sirve repetirlos de memoria. Lo que sirve es ponerlos en relación y entender el significado. Y luego utilizar, en ese sentido, ¿no? El hidrógeno y el helio para armar otros componentes, para analizar otras situaciones. Hay términos, en este ejemplo, hay términos especiales del lenguaje científico. Dice un, es uno solo, orbital, y este, tercera dimensión. Cuando el profesor aclara, esto debería ser tridimensional, cuando hace el diagrama en la pizarra, aclara, esto en realidad no es así, sino que el átomo tiene tres dimensiones. Lo ven bidimensional porque lo hacen en la pizarra. Hidrógeno y helio, que son elementos. Y además hay relaciones entre estos conceptos. Estas relaciones son relaciones semánticas, relaciones de significado. El patrón temático entonces va a decir que es el punto de unión de estas relaciones y de estos significados. El profesor además tiene ciertas estrategias para enseñar el contenido y al mismo tiempo mantener el control en la clase. Y ahí toma un ejemplo de un estudiante que responde mal a una pregunta que él hace. Entonces, el profesor lo que hace es nominar a otro alumno que sabe la respuesta, ¿sí? Y trabajar con la clase sobre esa respuesta. Lo que va a señalar ahí con este ejemplo es que en general cómo se presenta el contenido científico depende tanto de las estrategias de interacción que genere el docente con los estudiantes como del desarrollo temático que se esté dando. ¿Cuáles son algunas de esas estrategias que tiene el docente? Una la denomina metadiscurso. Que es un discurso acerca del discurso, ¿no? Lo que hace el profesor es llamar la atención sobre esa otra afirmación que hizo con anterioridad. Y en general el metadiscurso se utiliza en el inicio de la clase o al cierre. Otra de las estrategias es el resumen. Porque a partir del resumen retoma los conceptos centrales que se trabaja. En este primer capítulo, entonces, ustedes tienen como cuestiones centrales para cuando puedan leerlo completo, ¿no? que la clase entonces es una actividad social que se construye entre profesores y estudiantes, que si, si los estudiantes no acuerdan en comenzar la clase no comienza, ¿sí? Que el profesor lleva adelante distintas estrategias para desarrollar el contenido, para mantener el control de la clase, que en general lo que se encuentra en las clases de ciencias es el diálogo triádico, y lo más importante es para comprender o para aprender ciencia que los estudiantes encuentren el patrón temático, es decir, las relaciones entre los conceptos científicos que se desarrollan en la clase. ¿Sí? No solo poder definir el término o el concepto, sino cuáles son las relaciones que se establecen, en qué otras situaciones se pueden aplicar. Vamos a continuar con el otro capítulo, que es el capítulo 4, ¿sí? Que se llama justamente La ciencia en el diálogo. Retoma, así comenzando el primer capítulo, el concepto de patrón temático, que si te refieres a una referencia. Denomina ítem temático a los conceptos centrales que se ponen en relación. Vuelve a hacer hincapié en esto que es central, ¿no? En el planteo del ente, tomando bueno, los aportes de la semiótica. Fíjense, dice, al enseñar ciencia o cualquier materia, no queremos que los alumnos simplemente repitan las palabras como loros. Queremos que sean capaces de construir los significados esenciales con sus propias palabras y en palabras ligeramente diferentes según requiera la situación. Anteriormente di un ejemplo sobre los fósiles, sobre el tema de del movimiento de las placas terrestres, ¿sí? Y trabajo con los chicos que se encuentran fósiles de peces en la cima de la montaña. O sea, a partir de eso demuestra cómo se ha ido moviendo la superficie terrestre. Y cambia, por ejemplo, marinos por peces. Los chicos dicen peces. Y él va avanzando para que digan fósiles marinos, no, supónganse no huesos de peces, sino fósiles marinos. Y ahí ya hay una construcción, y hay un avance en el concepto científico. Lo mismo hace con la palabra corteza, ¿sí? La palabra movida, nosotros dice levantada. ¿Sí? Entonces, a partir de eso, se puedan encontrar otras palabras para poder decir lo mismo que el psicoprofesor. Pero no son cualquier palabra, son palabras que dan cuenta de que se entendió el significado. ¿Entiendes? Dice así, las palabras fijas son inútiles. Las palabras deben cambiar y ser flexibles para cumplir las necesidades del argumento, problema, uso o aplicación. Deben expresar los mismos significados esenciales si han de ser científicamente aceptables y en la mayoría de los casos prácticamente útiles. Esto es a lo que nos referimos cuando decimos que queremos que los alumnos entiendan las cosas. En general, esto dice, ¿no? Que los conceptos son ítems temáticos, ¿sí? Es decir, que son como pequeños fragmentos de los patrones temáticos. El diálogo, fíjense que el diálogo que se produce en la clase y el patrón temático no solamente se repite en las clases, ¿sí? Sino que aparece en el libro de texto, ¿sí? Aparece en respuestas de exámenes, debiera aparecer en la planificación del profesor. En realidad los patrones temáticos son una parte del currículo, ¿sí? Son los conceptos y las relaciones. Eso aparece en el currículum, aparece en la planificación, aparece en apuntes del profesor. En general coincide lo que el profesor explica con lo que dice el libro de texto. Y lo que va a preguntar el profesor en la evaluación, ¿qué va a hacer? El patrón temático. ¿Sí? Muchas veces vemos esto cuando observamos clases también. Que lo que el profesor enseña repetidas veces, con distintas palabras, con distintas ejercitaciones, es lo que realmente después va a tomar la prueba. Si yo yo le estoy diciendo en este capítulo 1, lo más importante, reconocer que es el diálogo triado, que es el patrón temático, ¿sí? Ustedes se dan la idea que una pregunta de final, claro, para desarrollar mente, es que nadie puede dejar de decir que es el patrón temático, ¿sí? En general, las clases repiten los patrones temáticos. Por eso el patrón temático aparece en estos diversos elementos, no solo en la clase. ¿Cómo construir estos sistemas conceptuales con el lenguaje? Se encuentran también distintas estrategias de desarrollo temático en los profesores. Las llama estrategias de diálogo o estrategias de monólogo. Dentro de lo... Todas permiten continuar el desarrollo temático, ¿no? Que es el interés del profesor. Las estrategias de diálogo, ¿sí? Encuentra distintas. La que se repite y la que es más común, ya dijimos, es el diálogo triádico. Es la estrategia más utilizada, da cuenta de una serie de preguntas del profesor, que en general en ese diálogo triádico y entre esas preguntas, respuestas y evaluaciones o elaboraciones, encuentra también lo que denomina un nexo temático, que es aquel que le permite unir las relaciones entre los conceptos. La básica entonces como estrategia de diálogo es el diálogo triádico. Después, otra estrategia que utiliza el profesor es la condensación. Y es cuando el profesor utiliza un término que condensa distintas relaciones. Condensa un patrón temático. El ejemplo que él toma es el ejemplo de configuración. Porque con el concepto de configuración está hablando del número de los electrones, de la cuantificación, ¿sí? Porque cada elemento de la tabla periódica tiene una configuración. A ver, es que yo, porque trato de pasarlo a ejemplos que sean más útiles a los fines de didáctica. Cuando Gloria habla de construcción didáctica, yo puedo hablar con ustedes y decirles, bueno, una manera de abordar la construcción metodológica, porque en realidad el análisis didáctico es a través de la construcción metodológica, lo denomino construcción metodológica, ¿sí? Pero estoy condensando en este término, ¿sí? Construcción metodológica, la relación entre la forma y el contenido. ¿Entiendes? ¿No? ¿Sí? Porque todos los ejemplos que dan lente son de química. Entonces, si ustedes van a leer solitos el texto, les va a ser un poco más complejo. Con un término lo que hace es condensar relaciones. La forma y el contenido. Lo que ella plantea es que uno no puede hacer análisis didáctico mirando solo la forma o solo el contenido. Es ahí que le va a llegar a forma con el contenido. Es el modo de presentar un conocimiento, habla de ese conocimiento. Otra estrategia que utiliza el docente dentro de las estrategias de diálogo es la selección y modificación. ¿Por qué? Durante el diálogo se pueden pasar dos cosas. Que los alumnos den las respuestas correctas o que no respondan bien. En el caso de que no respondan bien, lo que el profesor hace es elegir una respuesta, por eso selección, y completarla, modificarla. Si la puede completar, la puede modificar, hace una reelaboración también. Dijimos entonces, diálogo triádico, condensación, selección y modificación. Otra estrategia es la que denomina contextualización retroactiva. ¿De qué se trata esto? Puede retomar relaciones o conceptos de otra clase. Recontextualización retroactiva. Es decir, pone en un nuevo contexto una relación anterior. Toma alguna respuesta de los estudiantes y la lleva a otro contexto, que puede ser en esa misma clase o en una clase anterior. Yo aquí estoy queriendo tomar los ejemplos que da Lemke haciendo referencia a la unidad 1, ¿sí? Tratando de ponerlos en relación, por ejemplo, con el planteo de Gloria Elsen. Y la última de las estrategias dentro de esta estrategia de diálogo es la construcción conjunta, que es la que él propone, ¿no? De manera que el desarrollo temático sea compartido entre los estudiantes y el profesor. Y cuando en el diálogo se van construyendo los conceptos, completando las ideas entre docente y estudiante. No es lo que se le hace dar, pero es una estrategia de diálogo. Y finalmente plantea las estrategias de monólogo. Las estrategias de monólogo que nombra son tres, ¿sí? Durante el monólogo lo que el profesor hace es desarrollar en profundidad determinado patrón temático. La primera que señala es la exposición lógica, ¿sí? Es decir, el profesor intenta argumentar lógicamente un patrón temático. Es decir, él usa un principio, un principio, por ejemplo, en química, ¿no? Un principio teórico, lo desarrolla, da ejemplos, establece un argumento. Otra de las estrategias del monólogo es el uso de la narrativa. Lo que hace el profesor es, a través de una anécdota, de una narración, abordar el contenido temático. De un cuento, puede ser. Que incluso, bueno, esa narración, por supuesto, tiene un desarrollo cronológico, una secuencia de eventos, ¿sí? Y lo que le permite es producir analogías. Y además, dice Lemke que la utilización de la narrativa facilita la comprensión por parte de los alumnos. Porque es un formato conocido por ellos. Por ejemplo, la estructura del cuento, ¿no? Y la última estrategia de monólogo que señala son los resúmenes. Cuando el profesor selecciona y sintetiza el contenido temático. Esas son todas las estrategias que pone en juego el docente a la hora de enseñar ciencia. La cuestión aquí es ver cómo hacer para que los estudiantes puedan tomar de esas estrategias el contenido temático, el patrón temático y apropiarse de él, ¿sí? Es decir, darse cuenta cuando el profesor está haciendo un resumen, porque cuando está haciendo un resumen está diciendo lo más importante. Cómo sacar información de una narrativa y qué es lo que el profesor está queriendo decir con esa anécdota. Porque no es simplemente una anécdota, está dando cuenta de un contenido, está queriendo trabajar un contenido. Esto lo que plantea Lemke es que hay que enseñarlo, ¿sí? Los chicos no se van a dar cuenta solos. Por eso plantea que hay que cambiar las clases de ciencia. Hay una serie de sugerencias que me interesa que trabajemos en el capítulo 7, ¿sí? No ya en este, continúo abordando otras, El capítulo 7 se llama Cambiar la manera en que enseñamos. Bueno, ¿tenés, Alejandro, al capítulo 7 tu material? Porque la idea era que ustedes lo trabajaran en grupo y pudieran hacer, plantear por lo menos 3 orientaciones didácticas o sugerencias didácticas que le harían a un maestro. Nosotros no tenemos la oportunidad de hacer el trabajo práctico sobre ciencias naturales. ¿Qué podrían sugerirle a un maestro de segundo ciclo, si usted quiere que trabaja más ciencias naturales en segundo ciclo, como ya veíamos en otras clases, a partir de este planteo que hace Lente? El planteo que encuentra en general en las clases de ciencias y de las sugerencias que hace en este último, ante último capítulo, porque el libro tiene 8 capítulos. ¿Les parece? Vamos, un último cuarto. No, tengo 5. ¿El 5? Sí, 4 son 6. En 2005. ¿Vos tenés el material? Bueno, con Florencia. Ah, y ahí tiene Carolina. Bueno, trabajan por lo menos 2 grupos, ¿eh? Acá Mónica tiene otro también. La idea es, a partir de, este, de la lectura de este capítulo, que hace una serie de sugerencias, ¿eh?, ustedes puedan elaborar por lo menos 3 sugerencias, 3 orientaciones didácticas que podrían plantear la maestra. Son 7:30, a las 8, ¿les parece? Hacemos la puesta en común. Sí, lo mismo que hacemos el curso de Marcelo. Me pedí que lo hagan con mucho cuidado porque ya está. Sí, ¿saben por qué? Porque está cocido. No vino Andrea. Tenía que darle la devolución de su parcial. Ah, pero el señor ya tiene problema. No, no dice que por lo contrario. Tenía algunos capítulos. No, pero en serio. Creo que ha sido el trabajo de la maestría. Bueno, pero. Tengo tu mail, así que te lo puedo volver a pedir. En enero ya está agotado. Bueno, cualquier cosa que tenga. Muy buena, la revisión que pudieron hacer. Thank you.

Hoy les va a dar una evaluación a ver si lo operan sí o no. Hoy le evaluaba al cardiólogo y le evaluaba al pediatra. A ver si va a operación sí o no, porque dice, se descompensó continuamente todas las semanas. Así que todas las semanas tuvimos que ir a hospital. Sí, sí. Hoy hacía una evaluación a ver si lo operaba. ¿O no? El miércoles de recuperación es a la misma hora, a las 6, ¿no? Se parece que a las 3, hizo Mónica. No, no, creo que todas las 3. ¿A las 3? Sí, todas las 3. ¿Sabes por qué? Porque hay muchas compañeras que no se integran. Y si vienen todos, vamos a terminar a las 11 de la noche. ¿Puedes venir a la fiesta? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, Gracias. Gracias.

Y lo puede juntar en la ciencia con un producto cultural. ¿O escrito? Bueno, no, porque en un oral es distinto. En un oral es distinto. Es que aparte uno cuando trata de, cuando está hablando no siempre puede expresarse tal cual como lo dice. A mí me escrito, estaba por integrador. A mí me escuchaban el integrador por eso. Me estaban regular por eso. No, a mí la nota me va a utilizar la terminología. Usar conceptos y ponerlos yo también. Cuando dicen eso, silencio, porque si no, no hay confusión. Claro, no, pero tampoco, digamos, tiene que ser la terminología científica. Claro, pero por ejemplo, si uno utiliza los conceptos, no habla de los conceptos, pero en vez de decirlo tal cual como la definición que dice el autor, que explica la definición, desde uno, eso, sí. Yo creo que ese es un primer nivel de análisis, pero en realidad el objetivo es llegar a poder dar cuenta de la terminología que plantea el autor, porque eso es ahí otra, digamos, cuando hablamos en el marco vigosquiano hablamos de apropiación y no hablamos de construcción. Entonces, si vos hablas de construcción cuando estás recién hablando de Vygotsky, en realidad hay un error. Vygotsky habla de apropiación y no de construcción. Pero bueno, los términos también hacen a la apropiación del contenido. No sirve repetirlos como loros, pero tampoco sirve hacer como que se está hablando de términos. El sábado una de las chicas que es maestra recuperaba, que le pasó en un conversatorio de sexto, un niño que tenía que dar cuenta del sistema escritor. Que tenía que explicar. Y que lo único que pudo poner es cuando hacemos física. Y ella esperaba que pudiera eliminar las sustancias tóxicas del organismo y el sistema de cuestiones. Uno podría decir, el concepto lo tiene, porque sabe que es el sistema escritor. Pero eso no alcanza para probar el concepto de ciencia natural. Debía avanzar en otro nivel de conceptualización. Era, digamos, era válido, porque uno puede decir no, no es que no tiene idea de nada, pero todavía faltaba para seguir trabajando. A veces uno puede dar cuenta con sus palabras, pero ese es un primer nivel general. Nosotros vamos a avanzar hacia lo más conceptual, la terminología adecuada, las relaciones apropiadas. Sí, en realidad yo lo vinculaba, no es que y uno habla tenido tomar en cuenta solamente con lo que es capaz de explicar con sus palabras. Sí. Yo digo, lo que a mí me pasaba en ese momento era que no es que uno no toma los términos o no habla de los conceptos, sino que es muy difícil, o a mí se me hace muy difícil, porque estoy acostumbrada a tratar de entenderlo solo desde lo más... Yo creo que también depende muchas veces de lo que se solicita, se tiene como objetivo. A veces eso es como una situación de que se solicita. Por eso me parece que es importante especificar en lo que espera el estudiante y cuáles son los objetivos, en este caso de la asignatura, de la clase o del parcial. No solamente explicar con tus palabras, no es en este caso. En el caso del agitador, se espera que puedan utilizar los conceptos apropiados en cada teoría, con cada autor y desarrollar la relación. Esto es el patrón temático, justamente. Claro, pero el patrón temático, se explica con tus palabras, de esta manera. Si las palabras son, responden al significado, está bien, porque les interesa el significado. Pero a veces les explican con palabras. ¿Dónde queda la propuesta del sujeto crítico? ¿Cómo? ¿Dónde queda la propuesta del sujeto crítico? ¿En qué? No, no, no, no, en general. No te entiendo la pregunta. Claro, digo, o sea, porque, o sea, si tú piensas desaprobado, por ejemplo, porque contestó de lo que él sabía y de lo que él había entendido sin pasar ese segundo nivel de análisis que explicó. Sí. Entiendo lo del sujeto crítico. ¿Eh? Entiendo lo del sujeto crítico. digo, la capacidad que tenga el pibe para poder desarrollar lo que, a lo que llegue. ¿Y esto qué tiene? ¿Esto bueno, por lo menos está con un objetivo que es de él, que él está plasmando algo. Pero la subjetividad no tiene que ver con conocimiento, pero la subjetividad no tiene que ver con que un sujeto sea hegemónico, conservador o... No, bueno, está bien, pero digo, por ejemplo, el caso de punto mío fue, por ejemplo, lo de integrador, ¿no? Todos teóricos también. Y bueno, entonces, a lo mejor lo que la persona me dijo, estaba algo que se puede hacerlo de café. Y si te recibí, te dije que te recibí, si nos juntamos, y hablamos sobre eso. Dice, pero necesito decir la posición de los autores. Y yo me había posicionado sobre los autores. Pero bueno. Por eso te digo que me parece que cuando los profesores somos claros como los solicitados, acá tienen que poner esto que, ¿con quién veíamos? Que muchas veces, cuando Maite Alvarado hablaba del taller de escritura, que la prueba escrita, ¿se acuerdan? Es una de las modalidades de la composición, ¿sí? Donde en realidad los que hablan con los autores o habla el maestro, no habla el estudiante. Y hay muchos profesores que piden que hablen de los autores, que les interesa tu opinión o tu percepción o lo que vos puedas entrar más. Yo creo que si el docente es honesto, yo quiero que desarrolle los autores y sus valores. Ahora, si el profesor dice, da su opinión y después te desaprueba porque no hablaste de los autores, eso tiene para mí una opinión. El didáctica 2 es importante. Los autores, las posiciones teóricas, los desarrollos temáticos, las críticas. Yo soy honesta, digo, no es que, por supuesto, que además pueden dar una apreciación personal sobre ese planteo teórico, por supuesto que es un avance, pero esa apreciación personal solo la puedes dar si conoces el fundamento teórico de la propuesta didáctica, en este caso, de cualquiera de las áreas. Pero me parece que tiene que ver con la honestidad del docente cuando solicita una evaluación o presenta una, un parcial, que a veces, bueno, no son de todo esto. O lo mismo en pedir algo que no se trabajó en clase. Eso me pasaba, me parece, aparece una evaluación que sorprende, porque nunca tienen una ejercitación o una, aparece una evaluación, reflexionar críticamente sobre tal postura, cuando en la clase nunca se reflexionó, sino que más bien se expuso, se dio una clase tradicional, pero la evaluación es una evaluación desde el punto de vista crítico. O al revés, siempre se fue muy crítico, pero después viene el multivisor. Pero ustedes. Bueno, ¿podemos decir algo del eje y de los saberes? Pensábamos con mi madre, sobre cómo conocimos esto. Por ejemplo, con respecto al que dice Pozo, la ciencia de las relaciones de los conocimientos cotidianos y los científicos, pensamos que por ahí él está planteando una especie de independencia, ¿no? Como que le gusta recuperar el lenguaje coloquial, ¿no? El lenguaje que traen los estudiantes a clase, ahí estaría el conocimiento cotidiano, ¿no? Pero a partir de ese conocimiento coloquial, ir avanzando progresivamente hacia la protección de los conocimientos científicos y saberlo usar en determinados contextos, por eso la independencia. Bueno, vuelvo al ejemplo este de Gisela Fretor, decíamos con los chicos usados. Cuando uno o un niño quiere ir al baño, no dice puedo ir a eliminar las sustancias tóxicas de mi organismo. Dice, puede hacer pico, puede ir al baño, ¿sí? Y eso está bien, y es obvio que no sería raro, irreal, antinatural que un niño lo plantea de esa manera. Sin embargo, eso lo puede hacer en un contexto cotidiano. Ahora, en un contexto de diálogo, en una clase, en una evaluación, en un oral, corresponde que utilice esta otra terminología, que es la que da cuenta del conocimiento. ¿Se entiende el ejemplo? Y el lenguaje sí plantea esto de recuperar, pero sobre todo porque está trabajando con el tema del lenguaje. Entonces le sirve recuperar el lenguaje coloquial para ir analizando esos términos, esas relaciones y avanzar en la adquisición del conocimiento científico. es el mensaje, lo dice en el lenguaje coloquial, y también habla sobre las teorías del sentido común que tienen sus alumnos. O sea, cada tesis. Por eso vos decías que no está alejado de la otra línea, claro, de investigación. Decía que, digamos, que lo podrías pensar. Claro, cuando yo dije otra línea de investigación, no dije contrapuesta, ¿eh? No, no. Dije distinta porque él hace mucho énfasis en el análisis del discurso, del lenguaje, de la semiótica. ¿Y por uno de las tres clases? Sí. Trabaja con hipónimo, heterónimo, con el hipónimo, heterónimo. Fíjense también la importancia que señala la posibilidad de escribir la ciencia, no solo de hablar ciencia. La posibilidad de trabajar con informes, con experiencias, eso se da mucho en las aulas del segundo ciclo, ¿sí? Tenemos todavía la germinación, el trabajo con las plantas, las condominios. Claro. Pero, por ejemplo, los informes de investigación serían géneros mayores. Sí. La divulgación, los centros de divulgación científica. ¿Cómo hacer también un avance progresivo con los niños de trabajar con informes? Que no solo hacer, solo describir si la plantita va creciendo o le cambia de color, ¿sí? Sino escribir la ciencia, ponerlo en lenguaje científico. Hace mucho hincapié en la importancia de la ciencia como una actividad humana, que no es algo de verdades absolutas, que hay mentes privilegiadas que llegaron a ser científicos, ¿no? Uh-huh. Sino que todos podemos tener con eso. Por eso también el subtítulo de la Unidad de Ciencias Naturales avanza sobre la idea de ser ciudadanos partícipes de la ciencia, ¿sí? Lente también critica esta cuestión de que la ciencia sea pensada como verdades acabadas, ¿sí? Y para mentes superiores. También este planteo tiene sentido si lo podemos trabajar desde el primer año. ¿Sí? Yo cuando leía todas las entrevistas de clases de resolución de problemas, muchas maestras decían que podía aplicar el desafío matemático en sexto, pero el profesor de séptimo le iba a pedir los cálculos combinados, le iba a pedir la resolución de ejercitación, ejercitación, ejercitación, no la resolución de problemas por diferentes caminos. O que anteriormente nunca se había trabajado resolución de problemas desde esta conceptualización, cómo caían en sexto o en quinto con esta propuesta que los desestructuraba. Y que además solo servía para un lapso de tiempo, porque fue en la ECB, no solo en matemática, con otro interés, digamos. Y esto lo dice un maestro, lo mismo con el planteo que hace Lemke, si no podemos trabajar desde el primero. Sí hay posibilidades, porque hay mucho trabajo, por ejemplo, con enciclopedias, con el caso de los animales terrestres, acuáticos, ¿sí? Eso lo trabajan, o animales salvajes que son animales domésticos. Y eso se puede trabajar con una enciclopedia, con una revista de divulgación, ¿sí? Como para texto, como idea, como suponer de las imágenes, digamos, un montón de actividades que no quiere decir que los niños, porque tengan 6 años, no puedan acceder a este tipo de materiales. Se pueden especificar. En ese sentido manejarán solo vocabulario, por supuesto, no van a desplazarse a biología científica. Pero ese vocabulario, que hoy es, no sé, los animales que pueden vivir en la casa, luego será doméstico y luego será otro y podrá ir creciendo en nivel de complejidad. Pero también tiene que haber un sentido institucional, un acuerdo institucional para que esto sea así. Lo que siempre decimos también, un trabajo de capacitación y de asesoramiento de maestros. Que ese es uno de nuestros roles centrales. Poder trabajar colaborativamente con el maestro, no evaluando las prácticas, sino explorando, buscando propuestas didácticas, haciendo orientaciones, llevando material, sino material para tomarlo. Lo leemos juntos, ¿sí? Lo leemos y lo charlamos, a ver qué te parece, cómo lo podemos implementar en el aula, en qué podemos ayudar. Muchas de las propuestas que nosotros trabajamos por ahí, desde el punto de vista de la bibliografía, parece como muy elevada, Sin embargo, cuando uno busca, digamos, acercarse al maestro, buscar el curso y ver la manera, puede haber aproximaciones a... El planteo del ente es un planteo bastante complejo, también como toma aportes de la semiótica, que para los que no lo conocen es un ámbito bastante complejo. Pero, sin embargo, si nosotros lo trabajamos en primer ciclo, en segundo ciclo, con esas ideas centrales, ¿no? Del sentido y del significado de esos términos y de esas relaciones, seguramente podemos avanzar. La idea es buscar propuestas didácticas, orientaciones y construyendo juntos también. ¿Les pareció muy complejo de este capítulo que pudieron leer? El punto es el cierre, no es con las orientaciones básicas. Creo que por ahí la parte de mayor complejidad aparece con los ejemplos, por el tema del contenido, ¿no? Bueno, si a ustedes les parece, vamos a dar por terminado la clase, la cursada. Ahí que escribir. Si quieren comentar algo sobre las clases de los prácticos, si quieren decir algo más allá de lo que pudieron dar cuenta en la evaluación. El instrumento, yo sé que es un instrumento bastante estructurado. Lo que pasaba antes por ahí, cuando uno pide simplemente la evaluación abierta, y si algunos se animan a escribir y otros no, por ahí nos quedamos con menos apreciación. Tiene, digamos, sus pros y sus contras, ¿no? Uno, porque al ser estructurado puede perder otras opiniones, pero bueno, siempre está la posibilidad. Yo agregaría algo que me siempre estuve a punto de decir en el o casi para siempre. Nosotros el departamento pasado hicimos una materia que era prevención social. Sí. Dentro de la propuesta de la materia era trabajar en un proyecto de gestión universitaria de la universidad con respecto a la prevención inicial. Yo en particular me puse a trabajar en ese proyecto. Entonces, algunos conocemos, nosotros tenemos un proyecto de social. Nosotros no sabíamos, claro, por ejemplo, no. Yo siempre lo digo al final de la cursada porque los invito. Nosotros tenemos un proyecto de extensión en el barrio Carlos Gardel, está en el barrio Posadas, más conocida como la Villa Gardel. Está en el Hospital Posadas en el barrio México. Es un proyecto de apoyo escolar, donde estamos con la profesora Cristina Martínez, que son los profesorados, algunos graduados de ciencias de la educación y maestros. Maestros recibidos y maestros que están estudiando en algún instituto. ¿Sí? Y estudiantes de historia de esa universidad. Y tenemos 100 chicos ahora que están en el apoyo. Y trabajamos los sábados. Siempre los invitamos al final de la cursada porque por ahí estar cursando y estar trabajando en el proyecto es como que nosotros estamos en un doble rol. Y cuando trabajamos en el proyecto, en el barrio, tenemos de compañeros. Ahora, la compañera que cursó el año pasado didáctica, este año organizó su horario para poder colaborar y está participando del proyecto.